la grieta, que no podría destruir el libro como había planeado, continué cayendo e introduciéndome en la historia en la que había invertido mi tiempo, leyendo algunos párrafos. Intenté especular sobre el lugar de mi aterrizaje. Todavía tenía en mis manos preguntas sobre lo que contenía el libro de Myst. Sabía que mis temores nunca tendrían respuesta, pensando que quizás el final aún no había sido escrito. En 1940, el literato argentino Adolfo Bioy Casares escribe La invención de Morel, una obra de ciencia ficción donde un fugitivo, condenado a cadena perpetua, se oculta en una isla aparentemente desierta, en la que descubre a un grupo de personas cuya actividad a lo largo de un periodo limitado de tiempo es proyectada una y otra vez por una máquina alimentada por la energía de las mareas. Hay quien dice que este libro es una de las inspiraciones más claras en las que se basaron dos hermanos, Robin Miller y Rand Miller, para crear un mundo misterioso y cautivador que comenzamos a disfrutar en 1993. Se trata de Myst, una aventura gráfica en primera persona que sin grandes campañas de publicidad consiguió un éxito arrollador. Más allá del juego, posiblemente de Myst haya nacido el universo más rico que jamás se haya podido explorar en nuestras máquinas favoritas. Hoy vamos a explorar las creaciones de los hermanos Miller y, de alguna forma imitando su proceder, escribiremos símbolos auditivos en este podcast aún vacío. Comienza el podcast de Soliloquios. Egin, llevamos ya 17 días en este agujero, un lugar que lo más próximo que tiene es el horizonte, extremadamente plano, tan plano que parece curvarse hacia el cielo. Ahora somos solo 5, el resto del grupo abandonó la expedición, desanimados, agotados y, según ellos, defraudados. La luz de la luna llena cubre todo con un frío tono azul. De noche la temperatura desciende mucho y se puede trabajar mejor. Los demás están ahora descansando en el campamento, a unos 100 metros de donde me encuentro. Un gran foco ayuda a la luz de la luna a que mi trabajo sea más llevadero, sin el insoportable calor del sol. Hace 20 minutos que estoy aquí de pie, observando todo el complejo de piezas alineadas, descubiertas a 3 metros bajo tierra. Realmente no sé qué estoy buscando, solo soy uno más del grupo de excavadores. El perito viene una vez cada 15 días para recoger los informes y traernos agua, alimentos, repuestos para las herramientas. Pero en ningún momento se nos ha dicho qué estamos buscando. Simplemente que excavemos aquí hasta encontrar algo que no sea normal. El conjunto de piedras me recuerda mucho a una de esas galaxias que veían los libros de ciencias naturales, en forma de espiral doble. Pero claro, esto no tiene nada que ver con las galaxias ni con ciencias naturales. El dibujo que formaban dichas rocas no era algo arbitrario. Diría que es una señal, como una cruz en un mapa de piratas. Un conjunto de rocas situadas de esa forma tan precisa no es algo que se vea a diario. Pero al perito no pareció impresionarle mucho. Él ya sabía que encontraríamos la espiral. Él lo sabe todo, o al menos esa es la impresión que nos da. Si quieres seguir leyendo este relato, navega por la sección de fanart de Sdini y busca los textos de Genomax. quédate con el podcast más brutal. Ves la radio, del casete, es el podcast que más vas a disfrutar. Radiocasete.com. Pregunta chorra del mes o incluso del año. Nightwish ha sacado un nuevo disco que se llama Dark Passion Play, con una nueva vocalista, Annette Olson. Ahí hay sus más y sus menos, con los antiguos fans, con los nuevos y tal, pero bueno, el caso es que, hombre, el disco es bastante digno, a mi parecer. La cuestión es que existe una versión limitada con dos CDs. En el primer CD viene el disco normal, el que, bueno, normal, el que tiene 13 canciones, y en el segundo CD vienen exactamente las mismas canciones, pero en versión instrumental, ¿vale? Pues muy bien, mi pregunta chorra es la siguiente. ¿Por qué de 13 canciones, en 5 de ellas no coincide la duración de la versión con voz a la versión instrumental? Supongo que la habrán sacado del mismo sitio. Por ejemplo, la segunda canción, Bye Bye Beautiful, dura un segundo más en la versión vocal que en la instrumental. Y en total, si sumamos toda la duración de los CDs, la versión instrumental, contando todo, toda la duración, la total, dura un segundo más que la versión vocal. ¿Hay alguna razón? Hace muchos años, cuando las computadoras se usaban para escribir cartas y jugar solitario, cuando los monitores eran verdes y no existía el mouse, estaba en desarrollo un proyecto, un monstruo terrible que cambiaría la vida de todos los habitantes en la Tierra. Algunos lo llamaban la conexión al infierno, otros lo llamaron Internet. Geekología Podcast. Polémica con pasión por la tecnología. www.geekologia.com. Myst, por suerte para los que nos gusta, Myst no es solo un conjunto de juegos. Y como numeración, pues bueno, está Myst, Riven, Myst 3, Exile o Exile, Myst 4, Revelation, los juegos de Uru, que hay unos cuantos, y Myst 5, End of Ages. Por suerte podemos ampliar los conocimientos del universo Myst a través de los 3 libros editados, se venden o bien en conjunto, en edición de bolsillo o bien, bueno, o bien por separado, que son el libro de Atrus, el libro de Tiana y el libro de Dini. Además hay uno por editar, que es el libro de Marrim, y hay uno más anunciado, aunque del que no se sabe nada todavía. Como recomendación también, pues os podéis sumergir aún más en el universo Myst, escuchando las bandas sonoras mientras leéis los libros, de las que, bueno, puedo contar como curiosidad que las dos primeras están compuestas por Robin Miller, que es uno de los hermanos, y en la cuarta, en la banda sonora del cuarto juego, hay una canción interpretada por Peter Gabriel, que es la canción Curtains. Por YouTube creo que se puede encontrar el fragmento del juego donde aparece la canción. Os enlazaré. Pero además, eso no es todo. Porque, bueno, si os gustan los cómics, también tenéis, entre comillas, la posibilidad de haceros con The Book of Black Ships, que es un cómic editado por Dark Horse. Aunque, bueno, se puede encontrar uno, yo no lo he encontrado, he estado buscando y no he encontrado ninguna librería online que los venda. Aunque eso sí, el proyecto se canceló porque hubo por lo visto unos problemas de entendimiento con Cian, que es la compañía que crearon los hermanos Miller. Por lo visto, digamos que la historia se describía de una forma un tanto vaga en el cómic, no estaba clara la temporalidad, con lo cual decidieron cancelarlo. Y por último, si no os gusta el universo Myst y queréis un poco mofaros de él, hay varias parodias. La más famosa se llama Pyst, P-Y-S-T, donde se nos muestra la isla de Myst derruida por los usuarios que no han sido capaces de resolver los puzzles originales. Hay incluso por la isla, pues hay grafitis explicando algunos puzzles y demás. Además, en esta parodia pues, se puede ver un vídeo de John Goodman interpretando al rey Matrus, os pondré un enlace también, donde se puede ver el vídeo. Pyst iba a tener una segunda parte, se llamaba Driven, ya que el Myst 2 es Riven, este se llamaba Driven, pero que yo sepa se canceló, y solo existe por ahí una demo, yo no he llegado a encontrarla, pero bueno, parece ser que por lo menos se llegó a sacar esa demo. Hay otra parodia, también, gratuita, que se llama Milk, M-Y-L-K. Bueno, sin grandes alardes, sobre todo en lo que a gráficos se refiere, pero bueno, como curiosidad no está mal. Por lo menos es más aventura, es más juego que lo que es Peace. Peace son unas pocas pantallas estáticas en plan coña marinera. Y hablando de todo esto, para los que no lo hayáis visto nunca, los juegos de Myst son aventuras gráficas en primera persona. Al principio, pues si jugáis al Myst original, prácticamente no había movimiento en las escenas. Sinceramente, en mi opinión, se trataba un poco de la evolución natural de las aventuras de texto, que no dejan de ser casi libros, o bueno, las aventuras de texto sí que eran, al fin y al cabo, libros interactivos. Y en cierta manera, estos Myst, estas aventuras gráficas en primera persona, a mí me recuerdan, son una especie, para mí, tienen la equivalencia de ser una especie de libro, en el sentido de que son aventuras muy lentas. Al fin y al cabo, los juegos pues consisten en ir de un lugar a otro buscando pistas para poder resolver pues los enigmas que hay por ahí. Por ejemplo, en el Myst 1, pues eso, estás en una isla y tienes que ir por los distintos sitios de la isla resolviendo los enigmas. Son, como he dicho, juegos muy pausados. Yo diría que con un tempo más lento que las aventuras gráficas tipo LucasArts o Sierra, que si hay gente normalmente que no le gusta, pues Myst las va a encontrar bastante pesadas. En las secuelas ya más modernas, pues bueno, se introdujeron ahí unas perspectivas en 360 grados y animaciones en vídeo, aunque el primer Myst llevaba unas cuantas, y por cierto, por eso es una de las razones por la que no se distribuyó en disquetes, porque simplemente no cabía. De todas maneras, a pesar de estos avances gráficos, los juegos siguen conservando ese mismo modo de juego, es decir, hay que buscar pistas que están por ahí para resolver los enigmas. Y a todo esto os preguntaréis, ¿por qué se me ocurre ahora a mí hablar del Myst? Pues porque ahora se supone, en noviembre, se supone que el juego se va a editar en la Nintendo DS, con algún que otro añadido con respecto al juego original que nosotros, que salió aquí en España, porque según he leído por ahí, ese añadido sí que está en un remake que se ha hecho en 3D y tal, muy bonito, que es el Real Myst, pero que no ha salido en castellano. Y por lo visto ahí pues había un apartado más del juego. Ahora luego os explicaré un poco con más detalle los apartados del juego. Y bueno, y hombre, la DS lo bueno que tiene es, para mí personalmente, para las aventuras y para este tipo de juegos, pues usar el lápiz es un puntazo. Y supongo que todos los que tengáis DS y os hayáis podido descargar y usar el SCUM VM, que es el emulador de aventuras gráficas, pues supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Un día, hablando con una compañera de trabajo, le comenté la reflexión de que me gustan mucho los cómics, pero quizás no había llegado a ningún cómic que me emocionara realmente. Así que ella me recomendó unos cuantos, y me dejó unos cuantos, que son los siguientes. De Will Eisner me dejó La avenida de Dopsy, y de Didier Comés me dejó Silencio, El árbol corazón, Iris y Las lágrimas del tigre. ¿Qué cómics me recomendáis vosotros que os hayan emocionado? Me gustaría mucho, de verdad, explicaros cómo es el universo Myst. De hecho, estuve viendo, aparte de la página web de Coolwin y los foros de SDINI, y aparte de la enciclopedia SDNI ECP, os pondré el enlace de The Phoenix. Estuve mirándolo para hacer una especie de guión para así poder comentaros la historia de Myst. Pero es que yo creo que realmente os perderíais la esencia de Myst. Es un poco los que ya vamos teniendo años, es un poco como el descubrimiento de la Guerra de las Galaxias. Si veis la Guerra de las Galaxias en orden cronológico, por ejemplo, tal como están ahora, pues habrá muchas sorpresas que nosotros sí vimos en el cine y que ahora pues os perderíais. Y yo creo que con Myst pasa lo mismo. Os digo esto porque, bueno, empezando a analizar un poco los productos paralelos, yo sinceramente, de los productos originados a partir de un cierto universo de videojuego, para mí los más completos son los libros de Myst. Es de todos los juegos así, por supuesto no vamos a hablar pues de la película de Mario ni nada de esto. Sí, aunque bueno, en fin, bueno, ver ahí al Bob Hoskins haciendo de Mario, pues tan real como la vida misma. El caso es que de todos los productos que podáis pensar de videojuegos, para mí el que más me ha llenado y me ha satisfecho han sido estos tres libros, que van un poco a saltos en el tiempo Myst, en la historia Myst, pero que hombre, si los ponéis en forma cronológica, pues yo creo que pierde bastante magia. Os pongo un ejemplo. El primer juego, el Myst, si jugáis sin tener ni idea de qué va el Myst, pues posiblemente os perdáis un poco en la historia, porque lógicamente desde el principio no nos explican nada. Pero bueno, pues por lo menos os sirve para ir viendo, para ir descubriendo un poco esa cultura, esas civilizaciones, y sobre todo ir entrando un poco en la dinámica del juego. Resulta que el primer libro, el libro de Atrus, resulta que termina, cronológicamente termina, justo cuando empieza el juego. Yo sinceramente encontré una diferencia brutal. Me gustó muchísimo jugar al Myst la primera vez, pero encontré una diferencia brutal. Terminarme el libro de Atrus y jugar otra vez, por segunda vez o tercera, al Myst, porque se te abría mucho el horizonte. Pero sin embargo eso tampoco implica el que se tenga que leer el libro antes, porque hombre, el libro digamos que es una parte fácil para descubrir el universo Myst, cuando lo chulo es coger el juego y ponerse a jugar. Otro ejemplo así cronológicamente es que el segundo libro, el libro de Tiana, es cronológicamente anterior al de Atrus, pero posiblemente si lo cogéis antes os vais a perder bastante, porque la ventaja que tiene el libro de Atrus es que os explica cómo se puede partir del universo normal que nosotros conocemos y cómo nos podemos introducir en ese nuevo mundo y en esa nueva cultura que es Myst. Y vuelvo a repetir, Myst no es ni un juego ni un universo que haya que coger y terminárselo o intentar terminárselo en una tarde. Myst es más que eso, os lo puedo asegurar. Y hombre, si desde luego os debe gustar un ritmo muy pausado de juego y os debe apetecer mucho introduciros en el juego. Normalmente, bueno, los enigmas no son demasiado sencillos, como he dicho anteriormente. O sea, los enigmas no son demasiado complicados, excesivamente complicados. Hay, por ejemplo, aventuras gráficas como The Neverhood, que es muchísimo más complicada, pero sí que tiene una dificultad media. Entre otras cosas porque muchas veces terminas casi pinchando en todas partes de una pantalla. Marean mucho las últimas versiones. A mí concretamente la vista esta de 360 grados me marea un poco. Aunque hombre, es lo de siempre. Si cogéis el ratón y nos ponéis a moveros como locos, pues también aguantará. De todas maneras, bueno, me he ido un poco, me he vuelto al juego. Aquí sobre todo quería comentaros los libros, que son bastante interesantes. Hay gente que dice que los libros le gustan mucho más que el juego. Puede ser, no digo bueno, ahí sobre gustos no hay nada escrito. Yo creo que todo se complementa. Es un poco, quizás es un poco como Matrix, en el sentido de que tienes un producto aquí que te explica algo, otro producto que te explica otra cosa, etcétera. Los juegos, los libros están bastante bien. Os los recomiendo, incluso aunque el juego, los juegos os hayan parecido un rollo, sí que si os gusta la literatura fantástica, sí que os recomiendo los libros porque están francamente bien. La música de este podcast corresponde al disco Doxombus de Costas von Volos, que está descargado, como no, de jamendo.com. Pues ya que he tardado un poco en sacar el podcast y ya ha salido la versión, por lo menos en inglés, del Myst, os voy a hacer una crítica del Myst para la Nintendo DS. Y como posiblemente una crítica así, pues hablando yo, puede ser muy aburrida, voy a seguir hablando yo, pero en estilo David Jones, si os parece bien. Así exaspero a más de uno. Bueno, el Myst para DS. Primero, es el Myst, tal cual, es el Myst original, así que no esperéis ningún adimento, digamos, a las imágenes, a los vídeos, etcétera, porque es exactamente el Myst original, el One, el Uno, el indiscutible. Así que tampoco me voy a meter en rollos de estos de, se podía haber aprovechado mejor la arquitectura de la DS, se podían hacer más o menos cosas, no. Lo único que sí, bueno, voy a comentar algunos pros y algunos contras que le encontrará dos al Myst. Por una parte, para mí, el primer gran fallo, eso sí, me ha parecido un gran fallo, es el hecho de que, por lo menos en esta versión, en la inglesa o americana, o como queráis, como os dé la gana, la primera crítica que le encuentro es que los vídeos no están subtitulados. ¿Qué significa esto? Pues que, hombre, normalmente si estás con la DS en un entorno que no puedas escuchar, tienes que coger unos auriculares y ala, a escuchar los vídeos dichosos. No es que haya muchos en el juego, pero sí están lo suficiente como para que, hombre, para poder seguir la historia en condiciones. Y sinceramente, si no están subtitulados, pues no podéis jugar en un sitio donde no podéis escuchar. Además, incluso se distorsiona un poco el sonido, así que tampoco voy a quitar el rollo ya este de David Jones, porque me aburre. Así que, bueno, como estaba diciendo, el sonido se distorsiona un poco, con lo cual incluso pudiéndolo escuchar, pues hombre, o bien usáis unos auriculares o realmente os vais a enterar de poco. Aparte de esto, lo que también ha cambiado por razones obvias o cambia es el interfaz. Voy a hablaros del interfaz. Lógicamente, pues para moverse o para tocar objetos se utiliza el lápiz, bastante cómodo. Además se va bastante más rápido que en el juego original, por lo menos a mi parecer. Supongo que también tendrá que ver con el hecho de que en el original quizás se tiraba de CD. No recuerdo exactamente cómo funcionaba en ese sentido, pero bueno, a mí me da la impresión de que se puede ir más rápido. Y aparte, bueno, en el interfaz pues han puesto unos añadidos. Abajo, en la parte inferior, se pueden ver seis iconos, que son un poco los que nos van a permitir jugar, lógicamente. Por una parte hay, el primero de ellos es el efecto lupa, sobre todo pues si hay algún tipo de jeroglífico o de texto, pues podéis usar la lupa para verlo. No hubiera estado mal, al fin y al cabo, ya que tenemos esta posibilidad de lupa, no hubiera estado mal que la lupa te hubiera permitido mirar en todo el gráfico. Es decir, la lupa lo que hace es, en la pantalla superior, te aparece lo que estás viendo. Si resulta que no hay ningún acertijo, no hay ningún texto, la lupa no hace nada, o sea, aparece el dibujo un poco en grande y tal, lo que es la imagen central de ese gráfico, pero no puedes desplazarte por él. Y si hay algún texto, por ejemplo los libros, cuando encuentras un libro y quieres leer, pues sí que puedes moverte a través de los libros. No hubiera estado mal, ya que tienen la función, el haberlo hecho para toda la imagen. Es decir, tú coges el zoom, le das, y bueno, aunque no haya ningún jeroglífico, pues poderte mover un poco para poder ver ese gráfico en grande. Pero bueno, lo han hecho así. Tampoco la letra, la verdad es que es un poco pequeñita, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse a todo y ya está. Luego hay otra función que no está mal, el segundo botón, que es un botón de fotografía. Podemos hacer una fotografía en un momento dado y capturar pues esa imagen. Pues lo típico, ves un jeroglífico, pues decides hacer una foto y ya está. O bueno, cualquier posición o lo que sea. Problema quizás menor, supongo que por cuestión de espacio, que solo te permite almacenar una fotografía. Bueno, pues vale. Pues bien, una sola fotografía. Con una fotografía tampoco podemos hacer mucho, pero bueno, pero en cualquier caso, pues por lo menos tienes una. De cualquier forma, como digo, a mí me parece un poco limitadito esto. Pero bueno. Más cosas. En el tercero, pues tenemos una especie de agenda donde podemos escribir pues lo que se nos ocurra. No está mal. Yo no la he usado todavía, aunque debo decir que tampoco he jugado en exceso. Simplemente, bueno, lo mínimo para ver que efectivamente es el MIS. Y bien, pues vale, ahí te sale un teclado de como una máquina de escribir, así muy estilo el juego, lógicamente, y donde tú, pues nada, vas escribiendo. Bien, hombre, está bien para poder poner tus apuntes y que no se te olvide tus notas y que no se te olviden posteriormente. Luego viene un mapa, bien, aunque un poco pequeñito para mi gusto, pero bueno. Porque las letras la verdad es que se leen un poco mal, también como están en inglés, pero bueno. Nada, pero bien, un simple mapa para saber un poco por dónde vas. Luego el botón obligatorio de opciones, donde podemos empezar un nuevo juego, donde podemos cargar y guardar o incluso eliminar un juego. Y donde tenemos el modo zip, podemos activarlo o desactivarlo, que es la posibilidad de ir más rápido, de ir de manera instantánea a un sitio. Normalmente, pues si pinchas o bien hay una pequeña transición o bien tenías que pasar por pasillos y demás, pues con el modo zip vas mucho más rápido. Y el último icono así que queda es un icono en blanco, que es donde se supone que llevas una hoja de un libro. Sin decir demasiado, pues hay dos libros, el libro rojo y el libro azul. Hay que encontrar una... Joder, sin decir nada digo y lo estoy diciendo todo. Hay que encontrar una serie de hojas y darlas al libro, incluirlas en el libro. Y bueno, en el original creo recordar que lo que pasaba era que el icono se te transformaba en una mano que llevaba o bien una hoja roja o bien una azul. Aquí no tenemos inventario, y lo que han hecho aquí, como no hay cursor, pues es poner un icono más, en principio en blanco, y donde si coges una hoja pues aparecerá como rojo o como azul. Como digo, es el Myst. O sea, tal cual, el primer juego. Si jugasteis al primer Myst, pues lo veréis. Está bien, es una buena conversión. Algunos dirán que es simplemente una conversión. Tiene una era más, que yo sepa. Y pues nada, pues a jugar, juego pausado, como os he comentado a lo largo de este podcast, juego muy pausado, sin grandes alardes realmente, sino que bueno, que es simplemente una secuencia de fotogramas casi sin movimiento, y a partir de ahí pues a resolver pistas, enigmas y demás. De todas maneras, os lo sigo diciendo, yo lo diré siempre, Myst es un universo muy rico, yo creo que es el más rico que he visto en un videojuego, y nada, y espero que con estas pautas y estas críticas y estos comentarios pues os haya picado al menos un poco el gusanillo y seáis capaces de introduciros con la mente y el corazón abierto al mundo Myst. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay! Y con esto termino el podcast, así que hasta no sé cuándo, porque en principio dije que quería sacarlo cada 2 semanas, este se me ha alargado un mes, creo recordar, así que por el siguiente, no me llamo Vicente, y Ender, aquí tienes el podcast, no te quejes. Hasta el próximo soliloquio, soy Javier Romero, me podéis encontrar en shadow@lobocon.es o en mi blog www.fjromero.com. Hasta la próxima.